Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Amigas y amigos, bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Hoy es viernes 30 de octubre del año 2015 y a partir de este instante hacemos un recorrido noticioso del acontecer cultural. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 188. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Festival de Cine LGBTI está con una propuesta nacional. Cineasta chileno Miguel Littín presenta en Quito su película Allende en su laberinto. La sexta edición del Zombie Walk se realizará este sábado en la ciudad de Quito. En el ámbito internacional, el Espacio Dalí de París presenta en sus salas una exposición sobre el maestro surrealista y su trabajo con la casa de cristalería Daum. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. Edición número 13 del Festival Internacional de Cine LGBTI, El Lugar Sin Límites, incluye 7 cortometrajes producidos en Ecuador y que serán presentados en 5 ciudades del país: Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Puerto Viejo. Entre los cortos que se presentarán están Deshoras y Lejana, de la directora Mayol Ibarra; Sin Retorno, de Darwin Valencia Martínez; Mujeres Frente al Espejo, de Jorge Vega Reyes; Ojos Cerrados, de Catherine Romero; Caballeros, de Cheo Poggi; Soy Homosexual, de Carmen Santillán. El Lugar Sin Límites le apuesta al talento nacional, abriendo espacios para que la audiencia pueda disfrutar de la producción ecuatoriana en distintas ciudades del país. De este modo se estimula la representación de los temas LGBTI en el cine nacional, facilitando el debate y la reflexión sobre los mismos, comentó Freddy Alfaro Reyes, director de este festival. El festival contará con un total de 10 sedes en Quito: Salón de la Ciudad, Cumandá, Parque Urbano, Cine 8 y Medio, Casa de la Cultura, San Alfredo Pareja, Incine y Flaxo Cine, Guayaquil, Auditorio del Centro Cultural Simón Bolívar, Cuenca, Sala Puma Pungo, Ambato, Casa de la Cultura, Salón de Honor, Puerto Viejo, Auditorio del Museo Puerto Viejo y Archivo Histórico. Cinco escritores de México, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, Venezuela, son los finalistas de la semana de la segunda edición del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, que se entrega en memoria del Nobel colombiano. Los finalistas fueron escogidos por sus obras entre 136 libros de cuentos publicados en el 2014 por autores de 19 países. El nombre del ganador se dará a conocer el 27 de noviembre en un acto solemne en el Teatro Colón, en Bogotá. Los candidatos al premio, dotado con $100,000, son el mexicano Juan Villoro por El Apocalipsis, todo incluido, publicado por Almadría; Gabriel Alemán, de Ecuador, por La Muerte Silva Un Blues, Peguín Random House; y Carlos Arámbulo, de Perú, por Un Lugar Como Este. Además del premio en metálico, la obra ganadora circulará en 1.414 bibliotecas que conforman la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia, agregó el Ministerio de Cultura, convocado por el galardón junto con la Biblioteca Nacional. El Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez se otorga anualmente a un libro de cuentos de un escritor, con la condición de que su obra haya sido originalmente escrita en español y editada por primera vez el año inmediatamente anterior al de la convocatoria. Chileno Miguel Littín presentará en Ecuador su película Allende en su laberinto, que narra las últimas horas del expresidente Salvador Allende junto a sus colaboradores más cercanos al interior del Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973. La película se presentará en la Universidad Central del Ecuador el 11 de noviembre durante la remembranza del golpe de Estado perpetrado por Augusto Pinochet y la posterior muerte del presidente Allende acribillado por militares golpistas. Miguel Littín ha sido galardonado en numerosos países y festivales. Sus películas han sido presentadas en las selecciones oficiales de Berlín, Cannes, Moscú, Montreal, entre otros festivales, y ha recibido premios en varios de ellos. Además, ha sido nominada al Oscar Oficial Caballero de las Artes y Letras de Francia, distinguido por su obra en Mérida, Venezuela, y en la Cinemateca Lumière de Francia. En el año 2012, cuando cumplió 70 años, recibió el premio Pedro Siena, que la Ley de Cine de Chile destina al reconocimiento nacional y a la trayectoria cinematográfica. El Centro Cultural Carlos Fuentes, filial ecuatoriana del Fondo de Cultura Económica, dispondrá de más de 2.500 títulos de libros para los lectores durante su participación en la próxima Feria Internacional del Libro de Quito 2015, que se realizará entre el 13 y el 22 de noviembre en la Casa de la Cultura. Estamos trayendo el catálogo completo de todo lo que tenemos. Esperamos poder completar los 2.500 títulos en el stand para presentar las novedades en cantidad suficiente, dijo Fabián Luzuriaga, director del Centro Cultural Carlos Fuentes. Entre las actividades que el Fondo prepara para la FIL 2015, se espera la visita de los autores peruanos Mario Montalbetti y Micaela Chivif, escritores de cuentos, poesías y libros para niños, que presentarán sus obras en el stand del Centro Cultural Carlos Fuentes como parte de los proyectos de intercambio de libros y autores entre los países que cuentan con sedes del Fondo. Coincidiendo con la fiesta de Halloween y con la celebración del Día de los Muertos este sábado 31 de octubre, los zombies saldrán de sus tumbas y recorrerán las calles de Quito en la sexta edición de Zombie Walks, Caminata Zombie, que se celebra en el Ecuador y que cada año recibe a cientos de fanáticos de los muertos vivientes. Esperemos que esta sea la edición más grande de todas y vamos a tener un espacio privilegiado en la Casa de la Cultura para que participe toda la familia. Ojalá lleguemos a las 20.000 personas, dijo Andrés Barragán, organizador del evento que inició en el año 2010. El punto de encuentro es a las 13 horas en la Plaza Foch, al norte de Quito. En este lugar las familias se podrán maquillar y preparar para la caminata, que saldrá a las 15:30 hacia la Casa de la Cultura, lugar en el que se desarrollará la Zombie Fiesta. En el concierto participarán las bandas ecuatorianas de rock and roll, Desocupados, Rocking Crueles, Rocambolescos, Yoclón, Los Crueles, entre otros. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Wilson Sandoval, es el director del teatro El Triciclo, y nos tiene buenas noticias para este fin de semana. Para quienes no van a salir de la ciudad, este viernes y sábado hay el Encuentro Internacional de Microcuentos. El año pasado trabajaron ya en un proyecto a nivel nacional, es decir, cuenteros de diferentes provincias participaron en este encuentro. Hoy lo han hecho internacional. Coméntenos cómo se va desarrollando este Encuentro Internacional de Microcuentos. Bolívar Bautista es uno de los organizadores y él me contactó para que a ver si había las posibilidades de presentar este evento en nuestro espacio. Y entonces dije que sí, no había problema. Entonces este Encuentro de Microcuentos es como dándole otra tonalidad a contar, ¿no? Uh-huh. A decir, a ponerle ese misterio, o a ponerle ese humor, o a ponerle ese drama también. Tengo un poco entendido que mañana la persona que viene viene desde la Argentina, es una mujer la que va a contar los cuentos. Yeah. Me disculpo, no me sé el nombre. Yeah. Y el día sábado se presenta Bolívar Bautista. Él normalmente él va a contar cuentos de historias reales de personajes de Quito. Hablando de lo que usted menciona sobre los microcuentos, son historias reales, decía, de unos, pero también son fantasías, son cuentos, como como usualmente se le conoce, de historias que no existen, de ficción, se podría decir. Sí, o sea, claro, o sea, también se relatan esto, donde uno le pone a imaginar, ¿no? Le pone a sentir. También el hecho de estar en un teatro le da otro contexto. No es lo mismo contar en la calle como contar en el teatro. Siempre hay su diferencia por espacio, ¿no? ¿Cuáles serían las diferencias de una persona que cuenta algo en su casa, le cuenta un cuento a su hijo, alguien que cuenta un cuento en un escenario al público, o como usted dice, en la calle? ¿Cuál sería la diferencia? Usted que es actor. Bueno, o sea, la diferencia le veo que cuando nuestra mamá nos cuenta un cuento en la casa, es esas historias vivenciales, ¿no? Uh-huh. Del interior de nuestro, de íntimo de nosotros. Y se vuelve esa fantasía, esa emoción, ese sueño en ciertos aspectos. Cuando alguien cuenta en la calle, se vuelve como más, no sé si estoy correcto, más amplio, ¿no? Porque ahí ya se sale del mundo íntimo y se va a un todo. Entonces, el que escucha y el que observa, entonces también puede relacionar o tal vez no. De pronto le causa muchas cosas, como yo digo, en un teatro. Y la persona que cuenta ya en un espacio convencional que es un teatro, o sea, le da un concepto ya por el hecho del escenario, por el hecho de las butacas, por el hecho de las luces. En este caso, nuestro espacio se denomina caja italiana porque es oscuro, ¿no? Uh-huh. Y entonces le da otro concepto también de la emoción, del terror, tal vez del humor. Y Wilson, la persona que cuenta un cuento en un escenario tiene que tener más capacidades, inclusive para manejar públicos, para manejar escenarios. Es decir, tiene que tener unas dotes de actor posiblemente y no solamente de contar cosas. Ah, no, sí, obviamente. O sea, las personas que cuentan los cuentos antes de solo decirlo son actores profesionales. En este caso, al Bolívar Bautista yo le conozco. Él fue incluso profesor en la Universidad Central. Él salió de ahí, de lo que tengo entendido. Él es un gran actor, pero dijo en un momento, cuando trabajamos en algún momento juntos, que se cansó de hacer obras, entonces va a contar. Y bueno, de ahí, exactamente no sé cuántos años viene ya contando, ¿no? Él cuentos, pero él recién llegó, por ejemplo, de una gira que se fue a Perú, a Bolivia, a la parte norte de Argentina, entonces él va relacionando eso de no tener complicaciones. Estamos hablando, por poner técnicamente, el teatro pobre de Grotowski, ¿no? Uh-huh. Que él decía, no luces, no música, no vestuario, no escenografía. Incluso decía en el libro de Grotowski, no dramaturgia. Entonces es como rompiendo. Pero a pesar de que se rompen los esquemas, pero es más complicado, es un doble trabajo para quien está en el escenario. Pues. Claro, o sea, sí, porque al momento que rompe todo eso, o sea, ¿y qué hago entonces? Es una paradoja, ¿no? Ajá. Entonces, claro, los cuentos, en este caso los microcuentos que son de lo que vengo percibiendo, es esa relación de historias ficticias o reales, pero que en el formato que ellos van transmitiendo, le van dando la vida, le van dando la situación, la historia que se formula. Bolívar Bautista va a contar sobre personajes reales de Quito. Por ejemplo, escuché uno que me pareció grandioso, o sea, y ese se me quedó, uno de los que se me quedó, de una señora que nosotros comúnmente le vemos, es una señora indigente que sale por el centro con un carrito de esos como de micromercado. Ya. No sé si usted lo ha visto algún día, fíjese. Entonces, él contó, él investigó y contó la relación de la señora, porque es así, ¿no? Entonces, es una cosa hermosa en el fondo, porque, wow, o sea, uno no sabe por qué son así las personas indigentes, por ejemplo. Wilson, usted técnicamente podría definirnos el hecho de contar cuentos, no sé si estaría dentro de lo que es el stand-up, o es dentro de lo que es monólogo, o cómo describir ¿Cuentero se puede decir? Sí. No, el stand-up nada tiene que ver. Nada que ver. El stand-up comedy es otra cosa. No me meto ahí, o sea, porque no lo he estudiado y entonces no sé cómo se relaciona eso. Es como una narración al final de cuentas. Usted ha trabajado en monólogos y por eso sí, le digo. Claro, es una narración al final. Por ejemplo, el cómo matar un recuerdo que yo lo presento. Para no estar solo sentado y contando la historia, contando la situación, entonces yo juego con el movimiento del cuerpo y uso acciones de objetos, ¿no? Pero en este caso, el cuento es, o sea, esa relación de ir fragmentando cada palabra, cada oración, cada contenido. Es como cuando nuestras mamás nos contaban lo de la María Angula, por ejemplo, que es una de las cosas más tradicionales, digamos, entre comillas, que me acuerdo. Hay actuación, ¿no? Inflexiones de voz, entre otras cosas. En este tipo de cosas. Sí, claro. Por eso son, o sea, no es coger, como digo, el cuento y ponerse a leer. Tiene que haber un sentido, una preparación igual. Ahora, ¿qué papel juega el público en este tipo de presentaciones? ¿Cuánta interacción hay entre el cuentero y el público? Hay momentos que, en este caso, hablando por Bolívar Bautista, que es el que más le he visto en escenario, y a su esposa Verónica igual, ellos tienen interacción con las personas porque se vuelve como una charla, ¿no? Es como cuando estamos en grupo y comenzamos a sacar cosas y se comienza a formular historias y se vuelve una conversa que comenzamos en un punto y terminamos en otro punto. A veces se termina ahí, pero casi nunca se lo concreta, ¿no? Hay esas cosas que cuando ya van terminando cada cuento, entonces alguna vez dijo, ¿cómo se siente usted? Le sintió, entonces la persona comenzó a contar y al final terminó diciendo una historia también el público, una persona del público. Uh-huh. O sea, hay esa relación, se busca esa relación. Es como en el teatro, igual se busca una relación indirectamente, a veces, en su gran mayoría, ¿no? Pero la relación está ahí, directa, o sea, porque yo estoy viviendo una historia, una situación ahí en escena. Pero es la transmisión también para la persona, el público que va a ver teatro, para que también lo viva. Esa uh-huh. es la idea. Vamos ya finalizando, Wilson. Sí nos gustaría que usted nos haga una especie de balance. ¿Qué tal les ha ido en estos anteriores días que también han estado presentándose en este encuentro internacional en varias provincias? Bueno, estamos un poquito, no sé si decir por la situación, o sea, prometí ya no quejarme, sino mejor agradecerle al público que viene al poco público que viene a ver teatro o va a ver teatro. Agradecerles que no dejen de ir, que siempre se van a encontrar con algo espectacular donde sea que vayan. Los cuentos normalmente cuando los hacen... Hago un giro. Normalmente contar un cuento no necesariamente es desde el teatro, ¿no? Sino en cualquier, puede ser en la casa, puede ser en el parque, puede ser en la calle, en un restaurante, en una reunión familiar. Todo es un cuento al final de las situaciones que se van viviendo. Solo digo que ha habido gente que ha ido a ver las funciones. El microcuento, aspiramos el viernes y el sábado, les invitamos a la Sala de Artes Escénicas del Triciclo, es a las 8 de la noche. La invitación está hecha, amigas, amigos oyentes, en el Teatro El Triciclo, ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche de lunes a viernes a las 17 horas con 30 minutos, Identidad. A la hora del café. Identidad a la hora del café. Por los 940 AM, la primera radio pública cultural del país. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. El espacio Dalí de París presenta en sus salas una exposición sobre el maestro surrealista y su trabajo en la Casa de la Cristalería Daum. Fueron 20 años de estrecha colaboración, del que salieron obras maestras de transparencia y color. La muestra también presenta las piezas de otros artistas ejecutadas por la Casa Daum. Más detalles con Radio Francia. El espacio Dalí se ha llenado de transparencia y color. Son las piezas de la exposición Daum, Variaciones de Artistas, organizada por la célebre manufactura Daum de cristalería francesa. Esta casa, creada en 1878, ha trabajado durante toda su historia con grandes artistas en la creación de piezas únicas de cristal. Uno de ellos fue Salvador Dalí, con quien Daum trabajó más de 20 años. El resultado es una colección excepcional de piezas salidas de la imaginación de Dalí y ejecutadas por los maestros cristaleros de la Casa Daum. Se exponen aquí unas 20 obras como el conocido Reloj Blando o la Venus de las Gavetas, pero también las obras de otros artistas que colaboraron con Daum, como el escultor francés César, quien hizo una versión en cristal transparente de su característico pulgar, o el español Carlos Mata, presente aquí con un hermoso caballo verde llamado Troya. El chileno Mauricio Clavel Vero Koslovsky es el director artístico de la Casa Daum. Nosotros estamos súper orgullosos de poder presentar esta colaboración que fue muy prolífica con Salvador Dalí. Salvador Dalí vino a nuestros talleres y hubo una creación, más de 60 piezas que él creó en directo con nuestros maestros cristaleros. Y ahora, ¿cómo trabajaba justamente Dalí? Él fabricaba la pieza y ustedes luego hacían la pieza final. Mira, me hubiera gustado estar en ese momento, pero todos los archivos demuestran que Dalí trabajó estrechamente con los cristaleros en el momento del trabajo con el cristal en fusión. Entonces no es una cosa de hacer un dibujo y después darlo a los maestros cristaleros para ejecutarlo. Él estaba ahí presente mientras se hacía la pieza. En efecto, Dalí supervisó cada etapa de la fabricación de estas obras, fascinado por la belleza y la elasticidad de esta materia descubierta en los talleres de la Casa Daum. La colaboración entre el artista y Daum comenzó en 1968 y fue una de las más fructíferas de la historia, pero luego siguieron otros muchos artistas que han creado obras maestras luego de un arduo proceso de trabajo. Nuestro trabajo es bastante estrecho y yo creo relaciones bastante íntimas con todos los artistas, porque el cristal es una materia y no todos los artistas merecen trabajarla. No es una cosa que se le da a cualquier persona. O sea, hay que comprender la materia, hay que comprender el color. No es una materia sólida, o sea, sólida porque es rígida, pero es translúcida. Entonces, cada pieza tiene una historia adentro, los colores, cómo están compuestos, la luz, las burbujas de aire que están capturadas, todo, hay una cosa, y que en realidad es necesario que el artista comprenda eso antes de proponernos un proyecto. Y ahora, hoy en día, ¿cómo se lleva a cabo esa colaboración con artistas del mundo entero, además? Mira, yo viajo mucho y siempre estoy con mis antenas paradas para ver quién puede mejor ayudarnos a tejer esta historia de Daum. Entonces, yo selecciono artistas y yo los contacto. Sin duda tenemos muchos artistas que nos contactan porque quieren trabajar, y gran parte yo los recibo e invitarlos y a ver si se sienten inspirados, y así empieza toda esta relación que puede durar al menos un año para sacar una pieza del horno. La muestra Daum, Variaciones de Artistas, explica el proceso de fabricación de cada pieza de cristal de color. La técnica que utilizamos es la cera perdida, es como se hacen generalmente las obras en bronce, en las grandes fundiciones. Es un proceso bastante largo, pero sin duda son piezas que tienen un valor, están todas hechas a mano, son piezas únicas, están hechas en Francia con una tradición que ya va más de pronto 140 años, y ese es el valor agregado, es una tradición que se perpetúa de generación en generación, son piezas que se transmiten de abuelo a nieto, son piezas que no pierden el valor. Entonces, tener una pieza Daum es tener un pedazo de la historia de Francia y un poco de la historia de la humanidad. Daum, Variaciones de Artistas, puede verse hasta enero próximo en el espacio Dalí de París.